La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este Oral y Público, que arranca como cada semana para reflexionar sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, sobre las consecuencias, sobre los juicios y sobre un montón de cosas que van surgiendo como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado en aquella época. La saludo a Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Y también la tengo por allí a Silvina Manguía. Lo vamos a tener a Víctor también, pero la saludo primero a Silvi. Silvi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Acá estamos, todo en orden. Bueno. Equipo completo. Equipo completo, hacía bastante tiempo que no pasaba esto de que el equipo estuviera completo, pero por suerte ahí estamos los cuatro otra vez haciendo este programa como desde hace 4 años. En el programa de hoy venimos contando la historia de la familia Tawaf hace bastante tiempo ya. La historia de una familia diezmada por el terrorismo de Estado en la Argentina, como tantas otras, pero de esas con las que el terrorismo de Estado se ensañó especialmente, ¿no? Claro, claro, de esas a las que no solo el terrorismo de Estado se ensañó especialmente, sino que además no tuvieron la trascendencia después, cuando se empiezan a rescatar las historias, por diferentes razones, uno encuentra un emblema, ponemos siempre el mismo ejemplo, el de la familia Oestergel, y por el reconocimiento anterior que tenía Héctor y por la terrible de la historia, es una historia que todos nos sabemos más o menos de memoria. Pero incluso también la familia de Laura Bonaparte. Uh-huh, claro, así hay muchos casos. Seguramente por su lucha de tantos años, ¿no? También uno sabía y la veía siempre con todos sus pins, con los hijos y el marido y, exacto, y los yernos. Sí. Hoy vamos a tener un programa donde no solo en este caso de la familia Tawaf, sino en alguna otra charla que vamos a tener, va a quedar en evidencia, en lo que podamos debatir, que para hablar de estas cosas es necesario no juzgar, ¿no? Que cada familia ha resuelto estas historias como ha podido. Nosotros, cuando te contamos la historia de los Tawaf, que sufrieron varios operativos en sus casas, que era un grupo que vivía en Salvador de Benedetti 39, en José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte, que militaban en lo que era conocido como el grupo Lizazo, que también fue cayendo en esos mismos días en el Partido Peronista Auténtico. Te contamos que dos de las hermanas fueron secuestradas primero, que volvieron a los 3 días, que se quedaron 2 días en la casa, que en ese segundo operativo empezaron ya a contar, a hablar, a deslizar que una de las hermanas, Clara Laura Tawaf, se había fugado de ellos. De lo que después supimos, o ahora sabemos por la reconstrucción judicial, era una patota de la ESMA. El caso nos da vueltas todo el tiempo. Yo no me pude despegar de esta historia desde que la conocí. Y le habíamos perdido los pasos a Clara Laura en el siguiente punto. Ella efectivamente logra escaparse. No sabemos si de la ESMA o de sus victimarios en otro lugar, en algún traslado, en algún camino, no lo sabemos, no tenemos evidencias para decir una cosa o la otra. Y después la referencia la da su hermano, que tenía 12 años en aquel momento, que se llama Oscar, que declaró en el juicio de la ESMA hace unas 3 semanas, que es el único, la única persona de la familia que está viva, y que dice que unos días después de esta fuga, su mamá lo lleva al Hospital Castex, lo que hoy es el Hospital Eva Perón de San Martín, y él allí la ve a Clara Laura. La ve golpeada, pero no la ve muy maltrecha, y su madre le dice unos días después que Clara Laura murió. Y ahí se termina la historia para Oscar. Nunca más en la familia se vuelve a hablar de Clara Laura. Pero él dice, fue raro, lo dice en su declaración en la causa ESMA hace 3 semanas. Fue raro porque no hubo velorio. O sea, como que está, que le quedó planteada la duda, aún en su ser de 12 años. Oscar sufrió tanto que después de todos los operativos que sufrió la familia, su mamá, para cuidarlos a él y a su hermano, decidió internarlos. Y no la pasaron bien en el internado. La pasaron casi tan mal como con la patota de la ESMA, para que se den una idea de lo difícil que era para alguien que quería cuidar a otro, en esas circunstancias, tomar una decisión acertada. Nosotros hoy podemos agregar dos datos que nos cambian como veníamos pensando esta historia. Nosotros, cuando te la contamos por primera vez, te dijimos, hay tres posibilidades. O le perdimos los pasos a Clara Laura. Hubo tres posibilidades ahí. O la recapturaron, como sucedió con algunos otros, como sucedió con el Nariz Mayo, por ejemplo. La recapturaron y la mataron en la ESMA. La otra opción es que, bueno, que se escapó y se murió. Se murió efectivamente, como le contó la madre de la familia a Oscar, a su hermano. Y te dijimos, hay una tercera opción que es increíble, pero todo lo que estamos contando es increíble, y que por lo tanto es posible, y es que Clara Laura haya conseguido mantener su fuga e incluso haya salido del país. Nosotros hoy podemos decirte que efectivamente fue así, que Clara Laura Taubaf, una vez escapada, fue protegida por sus compañeros de militancia, que se enteraron de que se había escapado de la ESMA, que la tuvieron, como se decía en esa época, tabicada, es decir, aislada. Y otro dato que habla de lo tenebrosa de la época, porque no sabían si se había escapado o si la habían dejado escapar para que consiguiera más información. Estas cosas, estas sospechas se daban, ¿no? Imagínense lo que es sentir eso de un compañero. Entonces la mantuvieron un tiempo aislada. Y cuando tomaron dimensión de que se había escapado, para protegerla la sacaron del país. Nosotros tenemos un testimonio que nos da cuenta de una persona, uno de los Lizazo, estuvo con Clara Laura en Europa, en un país que no pudimos determinar. Y después, el otro dato que tenemos para dar es que tenemos una declaración de su madre ante la justicia. Nosotros te habíamos contado que la mamá, en el mismo año 76, dio testimonio ante el juzgado de San Martín. Fue a denunciar la desaparición de sus hijas, de sus hijos, las torturas. Tenemos esos datos documentados. Pero después, ya con la democracia retornada, en el año 1987, Raquel Adela Tomasini, la madre de la familia, vuelve a declarar. El 22 de diciembre de 1987, y declara toda la historia familiar, y dice que Clara Laura falleció en el Instituto San Martín de La Plata el 7, a ver, en el año 1980, el día aproximadamente 3 de enero, estoy leyendo textual la declaración firmada por Raquel Tomasini, y la voy a leer de vuelta textual. Dice, la dicente viene a poner en conocimiento la desaparición de su hijo Luis Ambrosio Taubaf, hecho que ocurriera el día 26 de abril del 76 en el domicilio antes citado. Que ese día, en horas de la noche, irrumpieron en la casa varias personas vestidas con ropas militares, llevándose a Luis Ambrosio, a Clara Laura, a Nelly y a Rosa, agrego yo, que fue liberada de la ESMA, pero que también está muerta, y Oscar Alberto, que tenía 12 años. Todos ellos son hijos de Adela, de Raquel Adela Tomasini, que dejan en libertad días después a Luis Ambrosio, que posteriormente lo vuelven a secuestrar el 7 de junio del 76, fecha en la que no se vuelve a saber más nada de él. Luis Ambrosio es desaparecido, está desaparecido. Luego liberan a Nelly y a Rosa, a Oscar Alberto, el de los 12 años, el que declaró hace un par de semanas en la ESMA. Clara Laura puede escapar del lugar donde la tienen prisionera. En el año 1980, el día aproximadamente 3 de enero, en el Instituto San Martín de La Plata, Clara Laura fallece a causa de los tormentos a los que fue sometida en cautiverio. Que la dicente trató de formular la denuncia ante la policía de la localidad de José León Suárez, pero que no se la recibieron. No se la recibió la policía, sí la justicia de San Martín, en el año 76, donde ellos dan también estos mismos detalles, obviamente no el de la muerte, sí el de la fuga, no el de la muerte de Clara Laura, porque ocurrió 4 años después. Entonces, con estos testimonios nos queda cerrada la historia. Incluso aparecen estas cuestiones, ¿no? Familiarmente nunca se cerró la historia. Y ahí uno podría decir, pero ¿cómo la mujer no le contó al hermano que la chica había sobrevivió 4 años más? Le hizo perder 4 años más de hermana. Y ahí es donde uno toma dimensión de la crueldad del terrorismo de Estado, de lo que ocasionó. Y vaya a saber uno lo que pasó por la cabeza de esa mujer. ¿Quién puede juzgar si hizo bien o si hizo mal? Hizo lo que pudo, como todas estas familias hicieron lo que pudieron, aún hoy, intentando resolver lo que ocurrió en aquellos años tenebrosos. Así que lo nuevo que teníamos para contarte es esto. Un testimonio que da cuenta de que Clara Laura Taubaf salió del país, protegida por sus compañeros, y tuvo una reunión con uno de los integrantes de la familia Lizazo. Y el segundo testimonio es un testimonio escrito que tenemos aquí, que vamos a publicar cuando publiquemos la nota entera, porque la verdad es que la estamos demorando por una cuestión de responsabilidad, por tener los datos chequeados, pero también porque nos faltaban un par de datos de este rompecabezas. Nos siguen faltando, pero por lo menos ahora te podemos decir que Clara Laura se escapó efectivamente y que se murió 4 años después, según dice su madre en esa declaración, a consecuencia de los tormentos que recibió en su paso por la ESMA. Imagínate todas las historias que hace falta todavía recuperar. Imagínate cuántos años pasaron, todo lo que hemos hablado de esto, y sin embargo hay historias desconocidas todavía. Hay gente que nunca pasó por la justicia, o hay gente que, como había pasado con esta familia, pasó por la justicia en determinados momentos, en el 76, en el momento, en el 87 tenés una segunda declaración acá, pero después no volvieron en las megacausas, no aparecieron. Pero el impecable trabajo de reconstrucción que están haciendo los fiscales, los abogados querellantes en muchos casos, pero en esta causa particular los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Oiza Reilly, que están laburando desde un lugar de compromiso con su trabajo, pero también con digo, se supone que cualquier persona que está laburando en la justicia tendría que tener un compromiso con la verdad. Ellos me parece que tienen además un compromiso con la verdad, con la memoria y por supuesto con la justicia, y están haciendo un laburo más que interesante. Sinceramente no tuvimos ocasión de charlar con ellos, no sé si ellos ya tienen estos datos. Hace unas semanas no los tenían, se habían quedado en el mismo paso en el que nos quedamos nosotros, en la visita al hospital y el no saber más nada de Clara Laura. Bueno, hoy te podemos agregar estos datos. Y te podemos decir esto, ¿no? Hay que aprender a no juzgar. Hay que evitar la facilidad de los opinólogos de turno de ponerse a opinar en estos casos. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? ¿Por qué no contó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué dijo? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no se juntó con tal? ¿Por qué no hizo esto? Estas familias hicieron lo que pudieron. Y nadie tiene derecho a juzgarlas. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Un intento con Silvina Manguía, a ver si la tenemos por ahí todavía. Silvina, ¿estás? No, bueno, la vamos a poner en el teléfono, la teníamos de otro modo, así charlamos con ella algunas cuestiones que tienen que ver con el Parque de la Memoria y con algunos homenajes que se realizaron allí, que algunos los introdujimos con Víctor la semana pasada cuando Víctor hacía referencia a la muerte de Rodolfo Matarolo, cuyas cenizas fueron arrojadas allí, así que vamos a hacer que Silvi nos meta un poco en ese lugar, también bastante poco visitado de la ciudad de Buenos Aires, que es el Parque de la Memoria, que sin embargo es un lugar que muchos familiares, que no, por lo menos muchos que nosotros conocemos o con los que hemos charlado, les hemos preguntado, tienen como mucho respeto por cómo se trató el espacio y por el monumento que hay allí con los nombres de todos los detenidos desaparecidos. Ahora sí te tengo, Silvina, ¿no? Sí, Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿te recuperamos? Y ahora que te recuperamos, sí, es así acá. Sí. Tenemos que andar vueltas de un lugar a otro. Sé que tenés algunas cosas para contarnos. Yo introducía recién el tema del Parque de la Memoria y lo introducía a través de Rodolfo Matarolo. ¿Por qué no nos contás? Sí, efectivamente, para quienes aún no visitaron el Parque de la Memoria, que se pensó para que sea un lugar de... también, ¿no?, donde se pueda recordar de alguna manera nuestros detenidos desaparecidos y donde, si alguien lo visita, puede ver ese monumento a las víctimas del terrorismo de Estado y los nombres inscriptos en esas piedras, transcriptos, ¿no?, sus nombres completos con los años en que fueron secuestrados y hoy están detenidos desaparecidos. Ahí también se instalan muestras artísticas, de alguna manera esculturas también, hay proyecciones de videos y se puede visitar. Pero lo que les quería invitar es a una próxima muestra que se va a presentar en la Sala País, que se llama Línea del Tiempo, es de Fernando Goín, y es una intervención artística que tiene que ver con más que nada sonora, ¿sí?, donde se recrea toda la temporalidad de lo que fue el terrorismo de Estado. Es una construcción de una línea de tiempo sonora, como les decía recién, a partir de documentos históricos grabados en vinilo y dura 40 minutos. Uh-huh. Esto se va a inaugurar el sábado 28 de junio, a las 4 de la tarde, el próximo sábado, y se podrá visitar hasta el 24 de agosto de este año, ¿no?, también. Uh-huh. Eso en lo que tiene que ver con el parque, y traía el recuerdo de Mabel Gutiérrez, como vos también mencionabas recién el de Rodolfo Matarolo. Sí. Ellos son no solo un ejemplo de lucha en lo que tiene que ver en la defensa de los derechos humanos, sino también que sus cenizas fueron ahí esparcidas, y es una elección que han hecho algunos familiares también de arrojar cenizas al río desde ese lugar a otros compañeros. Uh-huh. Esto es habitual, digamos, es algo que se ha repetido, no son casos aislados, digamos, hay como una elección del lugar, del parque como un lugar de referencia. Sí, exactamente. ¿No? Y me parece que una de las cosas que está buena es que... nada, tanto que hemos hablado en estos últimos meses acerca de las cuestiones partidarias, digamos, que hayamos podido separar, que esto es algo que está siendo administrado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad, y que nada, que podamos disfrutar de ese lugar, de las obras de arte que hay ahí, de un espacio de recogimiento, de pensamiento, de ver la inmensidad de esos nombres en ese monumento gigante que hay, que mira al río, y todas esas cosas que nos ha generado cada vez que fuimos ahí. Uh-huh. A nosotros, por lo que, digamos, no podemos ni siquiera imaginar lo que le genera a los familiares, ¿no? O a los sobrevivientes pasar por ese lugar. Las referencias que nosotros tenemos van todas en este sentido, ¿no? De los familiares que nosotros hemos podido charlar o que les hemos preguntado, que lo ven como un lugar respetuoso, como un lugar visitable, como un lugar recomendable para repasar, para acudir a la memoria, ¿no? Ubicado ahí en Avenida Costanera Norte, ¿sí? Claro, está en la Costanera Norte, antes de la curvita que te lleva a la Ciudad Universitaria. Uh-huh. En esa vueltita está el Parque de la Memoria. Visítalo, está bueno que lo hagas. ¿Tenías alguna cosita más por allí? Sí, quería recordarles ese modo de efemérides, pero también porque nos están invitando a una actividad, porque vamos a recordar a todos los detenidos desaparecidos del golpe de Estado de Uruguay, que mañana se cumplen 41 años. Uh-huh. Sí, 41 años, allá por el 27 de junio de 1973 fue el golpe de Estado en Uruguay. Sí. Y nos están invitando a una actividad para recordar ese día. Lo hacen los compañeros de Uruguay, los que se han agrupado como... convocan, bueno, desde todo el pueblo, desde los exiliados uruguayos que hoy están en Argentina, dice así: Uruguayos en Argentina por los Derechos Humanos, en el auditorio de ATE Capital a las 19:30 horas, en Carlos Calvo, 1380, esquina San José, por la memoria, la verdad y la justicia, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Ahí estaremos recordando lo que fue el golpe de Estado, pero sobre todo a quienes hoy están detenidos desaparecidos. a raíz de esto, ¿no? Venimos hablando mucho en este último tiempo acerca de lo que el Mundial consigue tapar o no consigue tapar en las noticias. La verdad es que es bastante, nada, de las cosas de las fechas, ¿no? Es inoportuno que este recuerdo se dé en el marco de lo que está sucediendo con Uruguay en el Mundial, con la suspensión de Luis Suárez. Uh-huh. Vamos a seguramente asistir a cómo ese hecho le quita importancia en los medios de comunicación tradicionales al recuerdo, en los medios uruguayos, digo, de los 41 años del golpe de Estado. Ojalá que no sea así, ojalá que me equivoque, pero más o menos conociendo el paño, supongo que iremos en este sentido. La seguimos en un ratito, Silvi, ¿te parece? No. Dale. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza, y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas, nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace rato. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos, George Martin era el quinto Beatle, digamos que Salinas podría ser el quinto Rally Público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos, haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme porque, bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato aquí con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban. Y además, bueno, la oposición, porque debía investigar el discurso sorcivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado de ellos. Fechas, tus mismas, tan solo fechas, tengo tú, yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Bueno, yo te decía que el programa de hoy iba a girar alrededor de la idea de el intentar entender o reflexionar, en todo caso, y que cada uno pueda sacar su propia conclusión acerca de la idea de no juzgar cómo cada una de las víctimas del terrorismo de Estado ha sabido sobrellevar sus historias. Te contamos en la primera media hora la historia de la familia Taubaf, una historia de silencio familiar que hace que recién hoy estemos intentando reconstruir qué pasó con Clara Laura, si se escapó de la ESMA, si pasó por Europa, si efectivamente murió en el 80, cosa que pudimos corroborar recién en estos días. Y el otro tema que corre por otro carril, pero que en algún punto se une, es el de una polémica que se armó por una entrevista que le hicieron a la diputada nacional Victoria Donda, que sabés nació en la ESMA, y que en el diario La Nación, y que dice, que lleva como título: perdoné a mi apropiador por lo que me hizo a mí, del resto deben encargarse la sociedad y la justicia. Es una idea que Donda no es la primera vez que cuenta. Ella había dicho en otras ocasiones que visita a su apropiador en la cárcel, y también ha dicho que cree que tiene que estar preso, no ha dicho que tiene que estar en libertad, que cree que está mal lo que hizo, y ahora agrega este dato de que lo perdona desde lo personal, si pudiera decirse. La mataron por todos lados, más allá de que la nota está armada de una manera bastante jodida también por el periodista Víctor Hugo Guita. Esto sí me parece que hay que juzgarlo, que en el primer párrafo hace referencia a una niña que tuvo una infancia feliz y que se le nota en la cara, digamos. O sea, nadie puede tener una infancia feliz habiendo pasado la historia de Donda. No creo que ella tampoco piense esto. Se armó un quilombo bárbaro. La mataron por razones partidarias, pero también mucha gente la debe haber matado en serio porque se debe haber ofendido o se debe haber sentido mal por esta idea que revela Victoria Donda. En las redes sociales nosotros vimos, en la polémica que se armó, una persona que salió de algún modo a intentar poner paños fríos, a intentar defenderla, si, no sé si es el término adecuado. Y lo tenemos en línea, es el doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, y entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea. Así que los voy a saludar a los dos. Primero al doctor Jansón, que viene a ser el invitado. Rodolfo, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Horario y Público. Mi nombre es Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero y lo vamos a meter también a Víctor aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Bueno, Si del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. A ver, probemos. ¿Estás, Víctor? Sí, compañeros, yo hice los compañeros y compañeras queridos, y especialmente el amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí. Ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno, es un hombre de estilo de esgrimista y de andar Jansón muchas veces con ese lado. Yo sé que lo decía, seguramente se lo decías por lo estético, pero también por algo de esto se lo dirías. Rodolfo, habrás escuchado la introducción al tema que hicimos. Nos gustaría saber tu opinión, qué opinás, por qué opinaste. Me parece que es cuando suceden este tipo de entrevistas, se cruzan cosas que van más a lo coyuntural, a la política del día a día, y no hacen una reflexión mucho más amplia que tenga que ver con la historia, con miras hacia el futuro, con reconstruir algo. Me parece que hay muchos que opinan, y opinan desde el facilismo y hasta de la pelotudez, diría yo, lamentablemente. Yo creo que como primera cuestión, primer paso fundamental, hay que separar esta cosa de la política del día a día. No podemos pensar en Victoria Donda si no la vemos como la opositora, por lo tanto todo lo que diga Victoria Donda está mal. Esto es lo que muchos kirchneristas terminan haciendo, lamentablemente. Como Victoria Donda dejó de ser oficialista, se la ataca. Y pienso, hace un poco más de un año, no me acuerdo ya, Julio Piumato, cuando todavía era kirchnerista, salió con algo parecido a criticar a Victoria Donda, no solo a criticarla, sino a compararla con su tío, el Palito Donda, condenado por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue miembro del grupo de tareas de la Armada, uh-huh, el tío de Vicky. Uh-huh. Julio Piumato, cuando era kirchnerista, insisto, comparó a Victoria Donda, nacida en la ESMA, en cautiverio, ella y su mamá, con su tío el represor, torturador. Esto obviamente derivó en una serie de críticas y fundamentalmente un repudio por parte de Libre del Sur y concretamente de Victoria Donda. Me parece que esto viene de la misma manera. Como es opositora y si dice algo que no nos gusta, la vamos a matar. Y insisto, me parece que tenemos que salir de esta cosa de pensar la política del día a día y ver mucho más allá. Y yo puedo estar de acuerdo y en desacuerdo con muchas cosas que dice Victoria Donda, pero me parece que hay que respetar, por un lado, lo personal, y por otro lado, ver lo político que se desprende de las palabras de Victoria Donda. Y desde lo político, ella se paró bien en ese reportaje. Porque lo que dice, y ustedes lo señalaron en la introducción, Ella dice claramente, yo a este tipo lo quiero, pero hizo esto y tiene que estar preso y lo juzgaron y listo, está bárbaro. Quiero decir, en ningún momento Victoria Donda se puso a defender a un represor. Lo que hace Victoria Donda, y esto es lo que hay que entender y de alguna manera podríamos decir darle un tiempo, hay que darle un tiempo, no solo a Victoria Donda, a mucha gente que está como Victoria Donda, que al día de hoy lamentablemente sigue creyendo o sigue queriendo al apropiador o a la apropiadora que durante muchos años ellos pensaron que eran su papá, su mamá. De las palabras de Victoria Donda en esa entrevista salen muchísimas cosas, pero me parece que para empezar hay que pararse por un lado en que lo político ella lo resuelve bien. Ella dice, a los represores hay que juzgarlos y tienen que estar presos. Y Juan, ella llama a Juan al apropiador, y le dice además, yo públicamente a Juan le digo mi apropiador. O sea, una cosa más, un elemento más para agregar al debate y decir, Victoria Donda se para bien con este tema. Ahora, a mí me gustaría que en lo personal Victoria Donda pudiera resolver de otra manera su relación con su apropiador, que es Juan Asik. Me encantaría que lo repudie personalmente algún día. Pero esto es un tema que yo se lo tengo que dejar a Victoria Donda. No soy quien. ¿Por qué? Porque Victoria Donda es la que sufrió. Victoria Donda es la que se tiene que dar vuelta a su cabeza como si fuera ese cubito de colores, a ver si encaja o no encaja cada pieza. Victoria Donda vivió 20 años pensando que era una persona y de un día para el otro se enteró que es Victoria Donda, hija de desaparecidos. Y yo a esa persona le tengo que dar un tiempo y no la puedo matar como salieron a matarla por el solo hecho que no me gusta donde está parada políticamente. Uh-huh. Víctor. Sí, yo comparto lo que dice Rodolfo. Estos son problemas muy complejos que no se pueden analizar desde una posición unilateral, y tampoco establecer ahora, justamente porque es opositora, desde una posición de oposición, digamos, ¿no? Estos son problemas complejísimos que justamente lo tiene que resolver, en algunos aspectos lo tiene que resolver por un lado Victoria, y por otro lado nosotros tenemos que partir de una línea de comprensión. No, ni de justificación, ni de agresión, no, de comprensión. Lo único que yo diría es que hay que ser más prudente también por el lado de que emite la opinión, porque Victoria Donda es una persona pública y no habla con un amigo en un bar, sino cuando emite una opinión, y además a un periodista de un medio que tiene una doble vuelta siempre, que cuando emite una opinión le llega a miles y miles de personas y puede ser interpretado de mil formas, ¿no? Lo que sí, yo desde mi posición, yo siempre voy a ser comprensivo y voy a ser, digamos, prudente en esta historia, que es muy compleja. Muy compleja, es muy dolorosa, y que justamente antes de ayer estábamos analizando con compañeros que también han pasado por situaciones muy complejas, muy difíciles, y no por el tema de Victoria Donda, ¿no? Sino simplemente por otros temas que hacen a la posición que tienen muchas veces los hijos, sean los que han salido de la apropiación, los que han recuperado su identidad, como aquellos que han sido tratados en su momento por familiares directos, pero que los han apartado de lo que es la pelea de por el tema de derechos humanos, por la necesidad de la búsqueda de la verdad, de la justicia, y han sido, y luego se han instalado con un profundo resentimiento, con un profundo dolor, con un profundo sufrimiento, y bueno, estos tienen situaciones complejas que resolver, ¿no? Uh-huh. Lógicamente a veces se han cometido también los errores de ubicarlos en posiciones de importancia institucional, y muchos de ellos se han terminado creyendo, sé que han sido luchadores a lo largo de toda su vida, ¿no? Y bueno, esto también hay que mirarlo con cuidado. Fue en este sentido le pregunto a Rodolfo, en tanto, te pregunto esta opinión, en tanto, digamos, por tu labor alrededor de las causas de derechos humanos, de tener contacto frecuente con sobrevivientes, con víctimas del terrorismo de Estado. A Víctor no le gusta que le diga, que les diga víctimas, pero a mí me afectados sale. Afectados quiere que le diga a Víctor. Habla de afectados. Claro, él habla de afectados. Bueno, te pregunto la opinión en tanto esto, porque comparto esta idea tuya de que es fácil opinar desde lugares que no lo merecen, y a veces estos lugares tampoco implican la necesidad de opinar sobre todo. No, pero además, sí, perdóname. No, decime. Hola. Sí, te escucho, dale. Hola. A ver. Hola. Dejó de escucharme el doctor Jansson. Ahí está. Te quería consultar lo siguiente, antes de que me digas lo que me ibas a decir, que nos interesa, antes de escucharlo. ¿Fue un apurado de parte de la política? Y en este caso podemos incluir a todos los partidos, no solo al kirchnerismo, el darles a los pibes, a los sobrevivientes, a los nacidos en cautiverio, un rol de protagonismo político que, como decía Víctor recién, los puede haber hecho resolver la cosa de una manera distinta que si se hubieran quedado más con un perfil bajo? Hay casos y casos. Me parece que cada uno de ellos es una complejidad distinta. El caso de Victoria Donda. Victoria Donda era militante política antes de enterarse que era Victoria Donda. Claro, exacto. Por lo tanto, ahí hay un elemento que hay que agregar. Interesante, Y que es claro. Victoria Donda era militante de antes, de la restitución de su identidad. De la misma agrupación de la que es hoy. Cuando vemos en el kirchnerismo hijos que por el solo hecho de ser hijos terminan siendo militantes, y yo ahí ya veo una utilización que la verdad me preocupa, porque veo que se está utilizando a una persona por el solo hecho de haber padecido las consecuencias del terrorismo de Estado. Y quizás salga un gran militante, un gran dirigente político, no lo sé, pero me preocupa esto en principio, de que puede haber una utilización política y algo espurio en eso habría. Y por otro lado, la distinta vara con la que se mira o mide, porque a Victoria Donda salieron a morder la jugular, y parecían el delantero de Uruguay, Suárez, un montón de kirchneristas que nunca dijeron nada de esos chicos de la Cámpora, que también son hijos desaparecidos, y que han votado leyes en el Congreso o han propiciado proyectos de ley que claramente reivindicaban la teoría de los dos demonios. Y han sido un par, no es necesario llegar, ir al detalle de esas leyes. Pero quiero decir, entonces, se la termina matando a Vicky Donda porque no es kirchnerista, y con otros no dicen nada, se callan. Cuando la postura de Vicky Donda, y pienso en esos proyectos de ley, pero también pienso en la cuestión del general Milani, donde Vicky Donda jugó un buen papel. Vicky Donda dijo, este señor no puede estar a cargo del ejército con las sospechas que tiene en su contra. Y otros... Y lamentablemente, acá hasta han hecho jugar a organismos de derechos humanos, se han callado con el tema Milani. Al día de hoy se siguen callando. Entonces, me parece que hay también una cosa de ver de distinto modo, por un lado, y por el otro, de utilizar burdamente algunos temas que son altamente sensibles para la sociedad argentina. La semana pasada Víctor nos decía que había como una especie de, que él notaba, él opinaba, que había como una especie de retroceso en la construcción de memoria, verdad y justicia en este último tiempo, citando el caso de Milani, la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, entre otros hechos. ¿Coincidís con esa lectura? ¿Tenés una opinión formada sobre eso? Yo del Instituto Espacio por la Memoria, la verdad es que mucho no conozco. Conozco lo de los diarios, porque es un tema en el que nunca me quise meter. Ah, no conocés nada entonces, si conocés lo de los diarios. Conozco, pero prefiero no hablar. porque preferí no meterme, hay gente que yo conozco y que está directamente involucrada, entonces las cosas se me mezclan, a mí personalmente se me mezclan mucho. Entonces, como me hacen demasiado ruido hasta en cuestiones personales, prefiero no hablar del tema, pero sí rescato y hasta comparto un poco la inquietud de Víctor. Me parece que han existido en este... en esta gestión, o podemos decir, en el gobierno o en los gobiernos del kirchnerismo, han existido avances importantes en materia de derechos humanos que lamentablemente, al menos en los últimos tiempos, se han visto tambaleados por algunas posturas, la verdad que bastante enojosas para quienes desde hace años venimos trabajando, insistiendo en la necesidad de sostener y revitalizar la noción de los derechos humanos. Pero no solo el caso Milani, yo hablaba de los proyectos de ley que algunos miembros del Frente para la Victoria han tratado de aprobar, algunos lamentablemente lo aprobaron, y pienso en las leyes antiterroristas, antes en las leyes Bloomberg con Néstor Kirchner de presidente. Han existido distintas cosas que la verdad hicieron mucho ruido en el ámbito de los derechos humanos. Pero el caso Milani, desde luego, que ha sido una bisagra, porque además, en aras de sostener a este señor, terminan involucrando a los organismos de derechos humanos, algunos de ellos en la misma Plaza de Mayo del 24 de marzo, el último 24 de marzo, terminan diciendo que contra Milani no hay nada y que por lo tanto puede seguir donde está, cuando hace seis meses, por lo menos seis meses, que ya se sabe claramente que a Milani hay que pedirle la declaración indagatoria como imputado. Entonces, están pasando cosas graves en el ámbito de los derechos humanos, y me parece que se van a terminar llevando puestos a más de uno, y va a ser terrible. ¿Por qué? Porque me parece que la lucha de treinta y pico de años, de madres, de abuelas, de sobrevivientes, de hijos, no tiene que ser bastardeada de esta manera. Me parece que la utilización que se está haciendo del tema y de dirigentes, de militantes, de familiares, sobrevivientes, es muy, podríamos decir, para no ser tan categóricos, lleva un riesgo, la verdad, que a mí me asusta un poco. Y no sé, habrá que ver cómo sigue desarrollándose esto hasta el 2015, creo que en el 2015 desde luego que va a haber algún cambio en esto, pero me parece que no hay límites en esta cosa de ver de cómo se utilizan los espacios con tal de llevar la delantera. Uh-huh. Estamos charlando con el doctor Rodolfo Jansón. Él es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es abogado querellante en la megacausa de la ESMA, representa entre otros a Víctor Basterra, que también está del otro lado de la línea. A propósito de Milani, recomiendo una muy buena nota firmada por Mario Antonio Santucho en la revista Crisis, está online. Búsquenla, se llama El General Militante, Doctrina de Seguridad Nacional y Popular, Culo Sucio, Batallón Enemigo. Esa es la volanta de esta nota de la revista Crisis, que recomendamos en general, y en particular esta nota de Santucho a propósito del ascenso de Milani, porque hace toda una historia y la pone en contexto político con el paso de Garré por el ministerio, las internas, las intrigas y el por qué, por primera vez en la historia de la Argentina, hay un general de inteligencia que está al frente del ejército. Jansón, ya que te tenemos aquí, no puedo dejar de preguntarte por la mega causa de la ESMA, una mirada general sobre lo que está ocurriendo en el juicio y sobre algunas novedades que puedas rescatar. El juicio ya llevamos bastante tiempo de audiencias, se están escuchando testigos, incluso hemos comenzado a escuchar testigos ofrecidos por las defensas de los represores. Suponemos, estamos haciendo esfuerzos para llegar a la etapa de alegatos antes de fin de año. Esperemos que esto se pueda cumplir, para mí sería un gran logro, para todos sería un gran logro que pudiéramos terminar con este juicio más tardar principios del 2015. Sabemos además que hay una sentencia previa que ya fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, donde entre otros está condenado Donda, el tío al que antes me refería de Vicky Donda. Sí, sí. Y además sabemos que, bueno, hay todavía tramos de hechos que está investigando, continúa investigando el fiscal Eduardo Tayano, el juez federal Sergio Torres. Digamos, es una causa que seguramente va a seguir en el transcurso de los próximos años dando novedades, como otras causas, ¿no? La causa de, las mega causas van a tener esto, van a estar abiertas muchos años más a la búsqueda de otros represores. Tengamos en cuenta que nosotros hemos llegado a una pequeña porción del elenco que fueron los grupos de tareas en los distintos centros clandestinos. Entonces, nosotros estamos más que satisfechos de haber llegado a este presente, con sentencias ya consolidadas, con un proceso de justicia consolidado. Pero sabemos también que falta muchísimo, falta mucha información que obviamente nosotros no la podemos obtener. Estamos siempre esperando que alguno de ellos abra la boca, que dé información de las víctimas, pero que también se pueda lograr dar con otros miembros de los grupos de tarea, porque desde luego estamos con una falta importante, entre otras cosas. El tramo que se está realizando ahora en el juicio oral de la Escuela Mecánica de la Armada, hay algunos que participaron, están acusados de haber participado en los vuelos de la muerte. Bueno, ahí tenemos un punto oscuro muy muy grande, porque sabemos poco y nada. Entonces, hace tanta falta información que, bueno, yo creo que estamos hablando de juicios que dentro de pocos meses vamos a tener el final de un juicio más, pero va a haber un tercero, claro, un cuarto, muy seguramente. Te dejo que lo despidas, Víctor, a tu amigo D'Artagnan. Rodolfo, querido, a ver si nos encontramos en algún momento. Y aparte de darte un abrazo, te quiero regalar algo. Bueno. Cuando quieras, así que después quedamos con línea privada, como dicen los que ganan un sorteo. Los regalos de Basterra. Los regalos de Basterra. En algún momento va a llegar. Un abrazo, compa. Dale. Un abrazo, Roberto, Rodolfo, y gracias. Hasta luego. Rodolfo Jansón, abogado creyente en la causa ESMA, representante, entre otros, de Basterra. O otro testimonio más de los regalos atrasados de Víctor que alguna vez llegan a destino. Las promesas. Las promesas de Basterra que alguna vez. Pero él solo se mete. No, más tarde, más temprano se van a cumplir. Se cumple. Nosotros podemos dar fe, sí, de que se cumple. Las deudas me mantienen vivo. Bueno, Víctor, seguí prometiendo entonces, Víctor. Bueno. Te bancamos. Hemos tenido un programa súper intenso, Víctor. En la primera media hora contamos esto que yo te contaba antes del programa, esta historia reciente reciente para nosotros, que estamos intentando rearmar, de la familia Taubaf. No dejamos de sorprendernos de que a tantos años todavía haya que reconstruir historias. Pero me parece que hubo un lugar, un denominador común en este programa que ya se está terminando, porque tenemos un homenaje preparado, que es el entender que los afectados por el terrorismo de Estado han hecho con lo que les sucedió lo que han podido, no lo que han querido. Y lo que han podido, muchas veces, en general, el 90% de las veces ha sido maravilloso, porque eso que han podido es contarnos lo que sucedió. Lo asistimos a eso nosotros en cada programa. Quien quiera ir a cada uno de los juicios asistirá a que los sobrevivientes y los familiares han hecho bien lo que pudieron. Y después hay esas cosas en las que creo que la mejor definición la dio Jansón, ¿no? Cualquier se opina desde la pelotudez muchas veces directamente. Así que esperamos que este programa haya servido de algo para reflexionar en ese sentido. Ojalá haya sido así, y en ese caso tu tarea habrá sido, como siempre, fundamental. No, quiero siempre, voy a decirlo, lo voy a sostener, si hay alguien que conduce bien algo, es el compañero Fernando, al que le digo Fernández, Fernando TV. Acompañado, por supuesto, por esa maravilla que se llama María Eugenia Otero. Así que lo demás es accesorio, y es un buen accesorio, pero acá hay una conducción. Bueno, vamos a hacer los carteles. Vamos a hacer los carteles de Fernando Conducción. Fernández Conducción. Pero no. Fernández Conducción, ahí está. Hay unos cuantos que se van a anotar ahí. Entre ellos Catriel. Exacto, totalmente. Un abrazo grande, Víctor. Un abrazo grande, gracias. A los dos. Un abrazo. Yo sé que Silvina Manguía se quedó con cosas para decir y cosas para contarnos. Nos pasó por arriba el programa. Estamos ya pasados y tenemos 3 minutos y algo de un homenaje de Paulo Giacobbe, que Paulo Giacobbe grabó en realidad, porque esta familia crece. No, familia no. Este grupo de trabajo crece. Familia también. No, ya sé, pero alguien puede pensar que estás embarazada, porque te van a llamar y te van a decir, la familia crece, Euge está embarazada. Está bien, ¿no? Lo de la familia, porque de última es una familia que lo elige. Bueno, exacto, está muy bien. Bueno, la familia crece, el equipo de trabajo también, y Paulo nos está ayudando mucho en su estar en la calle. Braulio Domínguez está en la operación técnica. En este programa hace mucho más que la operación técnica, se vuelve loco. Y me está pidiendo a gritos que le deje entrar el play para escuchar este homenaje. Con esto nos vamos, gracias y hasta la semana que viene. Yo soy Paula Rojas, soy hija de Beatriz Arango. Beatriz Arango fue secuestrada y aún continúa desaparecida el 24 de noviembre de 1977. Yo tenía 10 años cuando la secuestraron. Mi madre trabajaba en la biblioteca del Congreso de la Nación, militaba en el PRT. En realidad sabíamos muy poco de su militancia. Yo los recuerdos que tengo es que ella se ausentaba a veces algunas semanas de casa. Después supe por mi hermana mayor que estuvo en Tucumán, que estuvo en el Bolsón. Ella tenía una militancia muy activa. Pero también, por ahí lo que más recuerdo y más puedo contar de ella es que yo siempre digo, los militantes de los 70, y la verdad es que no sé si los de ahora, yo soy militante y creo que no somos tan así, los militantes de los 70 eran muy coherentes con su vida, y ellos eran militantes de la mañana a la noche, ¿no? Ella nos educaba de manera coherente con el discurso antiimperialista, desde el desayuno hasta la tele que no nos permitía ver. Y por otro lado, lo que más recuerdo es que mi casa era albergaba siempre un montón de gente. Por ejemplo, en el 73 ya nosotros en mi casa, después entendí de qué se trataba, pero en mi casa vivieron algunos chilenos y después supe que eran refugiados. Después los fines de semana siempre había reuniones, y que, como decía mi abuelo en ese momento, de esos barbudos. Y bueno, yo pude resignificar eso mucho más grande. Y por ahí también el final también tiene que ver con la historia, con la coherencia de la que hablo, porque ella desaparece en el 77, en el 76, antes del 76, ya le decían andate. De hecho, mi padre, ya estaban separados, pero mi padre la quiso proteger y le conseguía, decía andate, y ella decía no, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar a mis compañeros? Claro, todo el 76 fueron desapareciendo sus compañeros, y finalmente, según lo que dicen en antropología forense, es que ella fue la última de la célula de ella en desaparecer en noviembre del 77. Pero creo que era ese modo de terminar, y también era de dar la vida, digamos. Era su militancia. O sea, ¿cómo voy a abandonar en plena lucha y me voy a ir? Y bueno, y como ella, muchos desaparecieron también por eso. Y nunca supimos nada. Hemos empezado a indagar tarde, no es que desde el principio. Nosotros en la adolescencia, mi padre no nos dejó participar y él tenía mucho miedo porque lo habían amenazado, así que cuando más grandes nos pusimos a indagar, es muy muy muy difícil el recorrido, y mi abuela fue madre de Plaza de Mayo muchos años, ya no está, bueno, pero nunca pudimos averiguar nada. Fuimos a Antropología Forense y dejamos nuestra gotita de sangre, pero bueno, aún no sabemos nada. Y en Página 12 pusimos varias veces el aviso, de hecho ahora lo ponemos todos los años cuando se cumple un aniversario del secuestro, pero aún no tenemos datos de dónde estuvo y de qué fue de ella. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.